الحدث التاريخي. باسم الشعب العربي، باسم الشعب العربي، يا من آمنتم بالمجد، لا نساوم على حريتنا، لا إقطاع، لا استغلال، لا احتكار. في حياة الشعوب أجيال يواعدها القدر ويختصها دون غيرها بأن تشهد نقطة التحول الحاسمة في التاريخ. إنه يتيح لها أن تشهد المراحل الفاصلة في تطور الحياة الخالدة، تلك المراحل التي تشبه مهرجان الشروق حين يحدث الانتقال العظيم ساعة الفجر من ظلام الليل إلى ضوء النهار. إن هذه الأجيال الموعودة تعيش لحظات رائعة، إنها تشهد لحظات انتصار عظيم لم تصنعه وحدها، ووصلت حركتها في ظلام الليل وحدها، وعملت وسهرت وظلت تتبع الثواني بعد الثواني إلى الانتقال العظيم ساعة الفجر. أما قضية الذي نقبل عليه طويل وشاق. رجوعيات أناديكم، أشد على أياديكم. أما الطريق الذي نقبل عليه طويل وشاق. Arratsaldeon, ongi etorri Uintifada irratzaiora. Alabedi eta Tastas irrati libreen uinetan. Gaurkoan astero legez, ordu bete zarituko gara irratiaz bezaldean, Palestinako inkomunikazioaren arresiak birrintzen. Gaurkoan, ekialde hurbilera joko dugu gure gaurko elkarrizketan, Nafarrora, hain zuzen ere. Hor solastuko gara Xabi Agirre Gabiriarekin. Intifada Mundiala irratzaioko kidea dugu. Eguzki irratian baduela hilabete pare bat abian jarri duten saioa. Arekin izango gara solasean irratzaioa zaparte, eta azken aste hontan Iruñean antolatu dituzten zenbait protesta ekitaldiren inguruan urrenezurren gobernuko delegaritzak debekatu egin dituen protestak, eta hori guztia datorren asteburuan Erresuma Zaharraren hiriburuan Irralgo Mailumana taldea izango delako ordezkari zionistei aurre egiteko zenbait protesta ekitaldi antolatu dituzte Euskal Herria Palestina Zareetik. Eta esan bezala, bango erakundek debekatu egin dituzte protestak. Beraz, aukera zio beha boikot kulturalaren inguruan solasteko. Eta mintzaga izango dugu, alaber, gaur Nafarroan, Nafarroako legebiltzarrean, mozio bat onartu egin dela Gazan burututako azkenengo sarraskia salatzeko. Hori guztia izango da Xabirekin komentatuko dugun afera. Baina ohikoa denez, hasiera emango diogu irratzaioari Palestinatik azken aste honetan datozkigun albistei errepasoa ematen. Eta ezinbestean prentzaren errepaso honetan Gazara begira jarriko gara beste behin ere. Iragan astean Israelek burututako sarraskiaren ostean eta iragarritako suetenaren ostean ordu gutxi iraundu suetenak, izan ere Israelgo armadak berriz ere jarri ditu mai gainean hildakoak. Arratsaldeon, Peter eta Sergio. Arratsaldeon. Bueno, ba, gaurkoan, aipatu bezala, ezinbestean, prentsaren errepasoan, gaz aldera egingo dugu, ezta? Bien, y comenzamos, y lo hacemos con periodistas que en la pasada ofensiva contra Gaza pues también fueron objetivos de los objetivos israelíes en Gaza. Bueno, pues mientras se observa un cese del fuego entre Israel y Hamás, organizaciones de derechos humanos llaman a investigar abusos cometidos durante la ofensiva israelí en Gaza, pues incluyendo asesinatos de periodistas. Dice un portavoz que queremos una investigación internacional sobre lo ocurrido, pues dijo el presidente del Sindicato de Periodistas Palestinos, Abdel Nasser Naichar. Queremos poner fin a esta política de israelí de matar y herir a periodistas, que no hay diferencia entre periodistas, sean israelíes, palestinos o internacionales, y solo queremos hacer nuestro trabajo, añadió. En la última operación, Pilar de Defensa, 162 gazatíes murieron y otros más de 1.100 resultaron heridos. Tres periodistas palestinos fallecieron y más de 10 resultaron heridos en ataques aéreos selectivos. Bueno, pues según el Centro Palestino para el Desarrollo y las Libertades de los Medios, el ejército israelí mató en la última década a cerca de 18 periodistas, bueno, mató a 18 periodistas, incluyendo dos extranjeros. Han clasificado a los periodistas como enemigos, no quieren que el mundo sepa lo que están haciendo en Gaza, ni cuáles son los crímenes de los soldados israelíes. Creo que no quieren que la información salga de Gaza, señaló Nayar, editor en jefe del periódico Al-Ayam. El martes 20, dos camarógrafos palestinos del canal de televisión Al-Aqsa murieron al instante cuando un misil israelí impactó en su automóvil que supuestamente llevaba el signo TV en letras fluorescentes. Los dos reporteros, Hussam Mohammad Salama, de 30 años, y Mahmoud Ali Al-Kumi, de 29, se dirigían al hospital Shifa en la ciudad de Gaza para documentar la asistencia a los palestinos heridos. Ese mismo día, un tercer periodista, Mohammad Abud Aisha, director de la radio educativa Al-Quds, murió cuando un misil impactó en su auto. La organización Reporteros Sin Fronteras señaló una declaración divulgada el miércoles 21 que esos ataques fueron deliberados y subrayó que los periodistas tienen derecho a la misma protección que los civiles y no deben ser considerados objetivos militares. Casi una docena de periodistas resultaron heridos en una serie de ataques aéreos israelíes en la ciudad de Gaza que impactaron en edificios donde había oficinas de medios locales y extranjeros, como Al Arabiya, Rusia TV y las agencias de noticia AFP y la palestina MAN, entre otros. Exigimos que la ONU forme un comité para realizar una completa investigación de estos ataques y adopte medidas contra el gobierno israelí. Además, la comunidad internacional debe responder de inmediato a este acto terrible, señaló el presidente de la Federación Internacional de Periodistas, Jim Bulema, en una declaración. El miércoles 21, la oficina del portavoz militar de Israel publicó el siguiente mensaje en su cuenta de la red social Twitter. Advertencia a periodistas en Gaza. Aléjense de operativos y de instalaciones de Hamás. Este grupo terrorista los usará como escudos humanos. El gobierno israelí también insinuó que los trabajadores del canal palestino Al-Aqsa TV, uno de los medios atacados en Gaza, no eran periodistas de verdad, ya que la emisora está afiliada a Hamás. La estación de Al-Aqsa es un centro de comando y control de Hamás. Al igual que en otros regímenes totalitarios, los medios son usados con fines de seguridad. Desde nuestro punto de vista, ese no es un periodismo legítimo, dijo el portavoz del gobierno israelí, Mark Rekbe, en una acalorada entrevista televisada por la cadena Al Jazeera. No tenemos como objetivo a los periodistas, sino a Hamás, subrayó Rekbe. Según el director del Gazatí Centro Al-Mezan para los Derechos Humanos, Isaan Yunes, el cuestionamiento israelí a la legitimidad de los periodistas palestinos es solo un pretexto para justificar sus ataques indiscriminados en Gaza. Imagine si Hamás dijera que los comentaristas de las estaciones de noticias israelíes, Canal 2 y Canal 10, son la gente del Shabat, Agencia de Inteligencia y Seguridad Interior de Israel. ¿Entonces son legítimos objetivos de Hamás? Es solo un pretexto, dijo Yunes. La salida y la entrada de personas a la franja de Gaza están casi enteramente controladas por Israel. Egipto administra el sureño puesto fronterizo de Rafah y al comienzo de esta última ofensiva Israel permitió la entrada de decenas de periodistas internacionales. Esto fue un cambio respecto de pasadas políticas del Estado judío. Durante su anterior ofensiva en Gaza en 2008 y 2009, Israel prohibió el ingreso de reporteros extranjeros y declaró a una amplia área fronteriza zona militar cerrada. También utilizó extrema violencia contra periodistas gazatíes que cubrieron aquella ofensiva de 3 semanas. La estación de Al-Aqsa, la franja, fue destruida por completo en aquella operación, llamada Plodón Fundido, con pérdidas de aproximadamente 6 millones de dólares. Las oficinas del semanario Al-Risala también fueron dañadas. «Ya no hay límites», dijo Yunes. «Todo puede ser un objetivo siempre que haya cobertura política, y mientras los israelíes siguen creyendo que son inmunes, que están por encima de la ley y que pueden hacer lo que quieran sin ser investigados». Incluso en el periodismo bien intencionado, pues a veces se ven imbuidos en la dialéctica esta obscena de la prensa internacional y llegan a decir pues expresiones como el cese del fuego entre Israel y Hamás, ¿no? Como si fuera pues equiparable el ataque del agresor con el ejercicio de la legítima defensa del agredido. Bai, eta aburreko astetan Gazan eraildako eta zaparte, hainbat diputatu palestinar Israelen jasarpenaren jomuga izan dira aburreko astetan. Soldados israelíes detienen a varios diputados palestinos en Cisjordania. La cadena televisiva libanesa Al-Quds TV ha informado este viernes que las fuerzas del régimen israelí arrestaron a varios miembros del Consejo Legislativo Palestino, entre ellos Mahmoud Al-Rami, Basin Searir, Fatih Karawi, Riyad Radad e Iman Nufal. Varios diputados del Consejo Legislativo Palestino han sido detenidos por soldados del régimen de Israel en Cisjordania. El Ministerio para los Asuntos de Prisioneros y Detenidos de la Autoridad Nacional Palestina anunció que desde el inicio de la ofensiva del régimen de Israel contra Gaza, el pasado 14 de noviembre, los soldados israelíes han detenido más de 120 palestinos, la mayoría de ellos niños, en diversos puntos de Cisjordania. El informe destaca que todos los detenidos se encuentran en prisiones del régimen de Tel Aviv por su participación en las congregaciones y manifestaciones que tuvieron lugar en Cisjordania para apoyar a los palestinos en el enclave costero. La Asociación de Derechos Humanos de los Presos, Sadamir, anunció en enero pasado que un total de 23 de los 74 diputados del Movimiento de la Resistencia Islámica Palestina, Hamas, en el Consejo Legislativo Palestino de 132 miembros, se encuentran detenidos en prisiones israelíes. Bueno, pues hablando del tratamiento que dispensa Israel a los periodistas y hablando de periodismo en torno pues a los ataques a Gaza, habría que comentar la portada que el pasado jueves 23 de noviembre pues publicaba el diario Deia. Portada obscena donde las haya. No sé si habrá tenido algún tipo de repercusión o si habrá habido algún tipo de queja respecto pues a la falta de ética periodística por parte del equipo de redacción de Deia, que trajo a su portada el titular: La tregua en Gaza llega tarde para el Athletic de Bilbao. Evidentemente llega mucho más tarde para los 160 y pico muertos, los más de 1.000 heridos y los más de 10.000 desplazados. Pero lo que realmente preocupa al diario de ella es que el Athletic de Bilbao pues se vea damnificado por los ataques de Gaza. Una verdadera tragedia humana, sí. Desde luego. Bueno, pues era el pasado miércoles cuando se decretaba ese alto el fuego, ese cese de los ataques israelíes a Gaza, que duró pocas horas, porque apenas 2 días después pues ya ponían el primer muerto encima de la mesa. La muerte de un palestino en Gaza pone en tela de juicio el alto el fuego por parte de Israel. Un palestino murió y otros 25 resultaron heridos el pasado miércoles en la franja de Gaza por disparos de soldados israelíes en un suceso fronterizo que pone de manifiesto la fragilidad del alto el fuego decretado el miércoles tras la operación militar defensiva. Era el sábado cuando se producía este asesinato. El gobierno de Hamas ha anunciado que presentará a Egipto, garante del acuerdo, una queja contra Israel por la muerte de Anwar Abdul Hadi Kudai, de 20 años, Contactaremos con el mediador egipto para discutir el incidente, aseguró en un comunicado el portavoz del movimiento islamista, que aseguraba que Israel ha violado el alto el fuego. Agregó que su movimiento aún no ha decidido cómo responderá, pero esperamos que no vuelvan a ocurrir nuevas violaciones del alto el fuego. La víctima en cuestión, Anwar Abdul Hadi Kudai, participaba ese día por la mañana junto con un grupo de palestinos de las aldeas de Al-Garara y Abasan en una manifestación de protesta contra Israel junto a la verja electrónica que separa ambos territorios a la altura de la ciudad de Yan Yunis. Según varios testigos, de la localidad de Abasan, todo comenzó cuando un grupo de agricultores intentó acercarse a las granjas cerca de la verja y los soldados les dispararon e hirieron a 6. Después del suceso, decenas de vecinos organizaron una marcha hacia la frontera y uno de los manifestantes, que portaba una bandera palestina, corrió hacia la zona de amortiguación y los soldados lo mataron, explicaron. La llamada zona de amortiguación, que en algunos tramos llega a tener hasta 500 metros, es una franja delimitada hace años por Israel a la que se impide el acceso a los palestinos de Gaza, a pesar de que se encuentra en su lado de la frontera. La versión del ejército israelí es que los soldados abrieron fuego contra unos 300 manifestantes que provocaban desórdenes. Desórdenes, pues, tales como colocar una bandera en la verja electrificada. Y esa era pues la primera víctima mortal que se cobraban pocas horas después de haber decretado ese alto el fuego. Bueno, seguimos, lo hacemos con una noticia que nos dicen que la autoridad palestina liberará a presos de Hamas para favorecer la reconciliación. Pues bueno, la autoridad palestina liberará a varios presos vinculados al movimiento de resistencia islámica Hamas para favorecer a la reconciliación, según ha informado el portavoz de la Organización para la Liberación de Palestina, Nabil Shat, a la agencia de noticias MAN. Shat ha adelantado que en los próximos días comenzarán los preparativos para excarcelar a decenas de presos vinculados a Hamas que han sido condenados por razones políticas. Además, ha anunciado que los representantes de Hamas empezarán a participar en las reuniones políticas celebradas en Cisjordania, incluidas las del Comité Ejecutivo de la OLP. En dichos encuentros se abordará también el problema de los empleados públicos. Bueno, hablamos de la división entre Hamas y la Autoridad Palestina, que ambos anuncios están destinados a favorecer las conversaciones bilaterales que se iniciarán en el Cairo gracias a la mediación de Egipto, con el objetivo de poner fin a las divisiones entre Hamas, que controla la Franja de Gaza, y Al-Fatah, que lidera el gobierno de la Autoridad Palestina en Cisjordania. Bueno, pues al parecer las conversaciones entre las facciones palestinas comenzarán después del 29 de noviembre, cuando el presidente de la Asociación Palestina, Mahmoud Abbas, tiene previsto solicitar a la Asamblea General de Naciones Unidas pues el reconocimiento como Estado no miembro. Son parte del pueblo palestino, por lo que deben ser consultados sobre cuestiones políticas, ha explicado el portavoz de la OLP, subrayando que el objetivo de todo ello es construir un mapa para el futuro. El anuncio se produce después de que el portavoz del gobierno de Hamas, Taher al-Nunu, anunciara una amnistía que permitirá la puesta en libertad de los presos encarcelados por los hechos de 2006, cuando el grupo islamista tomó el control de la Franja de Gaza y, bueno, los principales beneficiados serían elementos afines a Al-Fatah. El portavoz gubernamental ha señalado que con esta medida la facción palestina pretende dejar atrás el periodo de división y favorecer la unidad nacional. Bueno, pues un paso importante para esa reconciliación nacional, liberación de presos afines a Hamas por un lado en Cisjordania y a Fatah por otro lado en la Franja de Gaza. Y bueno, pues es un poco, tras este ataque a la Franja de Gaza, pues el ambiente que se está viviendo en Cisjordania y en Gaza. Nos comentaba pues nuestra colaboradora Neira Zabal, que ha estado pues precisamente en la Franja de Gaza esta pasada semana y con la que charlaremos si todo va bien la semana que viene. Hoy no nos ha podido atender a la llamada. Decía pues bueno, que se estaban viendo incluso pues en Gaza, después de los ataques y después de decretar ese cese de los bombardeos, pues manifestaciones conjuntas de todas las facciones políticas, pues intentando salvar esas diferencias, ¿no? En ese sentido, nos cuentan que Egipto mediará entre Fatah y Hamas para acelerar la reconciliación palestina. De las principales facciones palestinas de cara a la votación en las Naciones Unidas para elevar el estatus de los territorios ocupados palestinos, según ha desvelado el máximo responsable de las fuerzas políticas independientes en Cisjordania, Jalil Assad. El gobierno egipcio invitará a representantes de Fatah y Hamas a El Cairo. Pues actuando como, de alguna manera, como mediador de esta reconciliación. La reunión podría producirse después de la intervención de Mahmoud Abbas, como decías, en la Asamblea de la ONU el próximo 29 de noviembre. Y continuamos con otras lecturas acerca de las consecuencias de lo que ocurrió las dos semanas anteriores en Gaza. Hemos querido rescatar dos informaciones. Una, la primera, una aparecía en el diario Aretz, que podéis leer en la página de Rebelión, que habla de la victoria propagandística de Israel en lo ocurrido en Gaza en estas dos semanas. El artículo se titula "El derecho a la autodefensa, una victoria tremenda de la propaganda israelí". Con el apoyo a la ofensiva de Israel en Gaza, los líderes occidentales han dado carta blanca a los israelíes para que hagan lo que mejor saben hacer, revolcarse en su victimismo e ignorar el sufrimiento palestino. Una de las tremendas victorias de la propaganda de Israel es que le han aceptado como víctima de los palestinos, tanto a la vista de la opinión pública israelí como a la de los líderes occidentales, que se apresuran a hablar del derecho de Israel a defenderse. La propaganda es tan eficaz que solo los cohetes palestinos en el sur de Israel y ahora en Tel Aviv se cuentan en la ronda de las hostilidades. Los cohetes o los daños a lo más sagrado, un jeep militar, se ven siempre como punto de partida y junto a la aterradora sirena, como sacada de una película de la Segunda Guerra Mundial, construyen la metanarrativa de la víctima que tiene el derecho a defenderse. Y también, queríamos recordar las palabras de, que en nombre de Hezbollah, uno de sus líderes, Hassan Nasrallah, hacía de lo que había ocurrido en Gaza y de la victoria, de lo que consideraba la victoria de Hamas y de que debería tomar nota Israel. Decían: Estados Unidos, Occidente, los países árabes y musulmanes, los libaneses, los palestinos y Gaza deben aprender lecciones de esta experiencia, ha dicho. Asimismo, ha subrayado que la actuación de los milicianos gazatíes ha reforzado su postura y les ha dado el poder que les llevará a la victoria. Y aparte, bueno, lanzaba una advertencia bastante clara a Israel y les decía: ¿cómo va a soportar? Se vio sacudido en un puñado de cohetes por un puñado de cohetes FAR 5 los miles de cohetes que caerán en Tel Aviv y en otras partes del territorio israelí en caso de que ataque el Líbano, dijo Nasrallah en una videoconferencia ante miles de partidarios en Beirut. Por tanto, pues bueno, también las conclusiones y la advertencia de Hezbollah a Israel. Honen bestez bukatutzat emango dugu prentzaren errepasoa eta joango gara Iruña aldera. Intifada mundiala irratzaioko Xabi Agirre Gabiriarekin solasteko, arekin telefono bidezko harremanetan jartzen garen bitartean, entzungo dugu kanta bat, Low K rap musikariarena. Inglaterran bizi baino berez Iraken du jatorria Low K musikari honek. Eta, bueno, esaten digute, ba, musikari eta ekintzailea dela, eta, bueno, ba, nahiko jarrera erasokorra, o nahiko jarrera tinko erakutsi du, ba, Gazako erasoen kontra, eta beti ere, ba, gertu izan du bere hitzetan, bere kantetako hitzetan, ba, Palestinarekiko elkartasuna. Entzungo du jarraian, hain zuzen ere, Long Live to Palestine izena duen kanta, Low K. This is for Palestine, the Marla, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for the answer. We'll stop it taking tears in the face of the laughter. We don't live Palestine, we don't live Gaza. Palestine, the Marla, West Bank, Gaza. This is for the child that is searching for the answer. We'll stop it taking tears in the face of the laughter. We don't live Palestine. While we listen to tunes made by ignorant fools, Israel blocks the UN from delivering food. They bring in the troops and you won't even glimpse at the news. They make money off the products that we're quick to consume. And it's not simply a question of differing views. Forget emotions, this is facts, what I spit is the truth. Makes no difference if you're a Christian or if you're a Jew. They're just people living in different conditions to you. They still die when you bomb their schools, mosques and hospitals. It's not because of rockets, please God, can you stop this all? I'm not related to the strangers on the TV, but I relate, cause those strangers could have been me. Words could never ever explain the raw tragedy. It's not a war, they're just murdering more rapidly, and we're automatically supporting pure savagery. Imagine how you feel if this was your family. Palestine remains in my heart forever. We stand for peace, times of war. We shan't surrender, remember. It didn't start in this dark December. Every coin is a bullet, it's your Marks and Spencer. And when you're sipping Coca-Cola. Bueno, pues dejamos apartado de momento a Low K y este tema Long Live to Palestine para marcharnos hasta Oriente Próximo, hasta Iruña, donde tenemos al otro lado del teléfono a Xavi Aguirre Gaviria, compañero de Intifada Mundiala, un programa pues que hace alrededor de dos meses, ahora nos lo contará, pues estrenaba en las ondas de Eguzki Irratia, y bueno, con Xavi charlaremos sobre la actualidad del movimiento de boicotes, inversiones y sanciones contra Israel en el Rial de Navarro. Xavi, arratsaldeon. Arratsaldeon, kaixo. Bueno, pues en primer lugar, daros la bienvenida a Intifada Mundiala y, bueno, pues cuéntanos un poco, especialmente para la gente que nos escucha desde fuera de Navarra, pues cómo han sido estos comienzos y bueno, pues a qué os dedicáis en este recién estrenado programa de Eguzki Irratia. Bueno, pues nada, Intifada Mundial nació, la idea del programa nació ya el año pasado, porque bueno, veníamos colaborando en diferentes programas y con entrevistas y demás con la Eguzki Irratia, y bueno, pues tomamos la decisión en lo que son los grupos de Iruña contra las guerras, en donde estamos diferentes colectivos, de hacernos eguzkides en su momento para apoyar al proyecto de la radio. Y un poco por ahí vino un poco la idea de tener un programa propio, viendo también un poco, recogiendo la demanda de la propia Eguzki, de que hacía falta un programa basado un poco en el internacionalismo y sobre todo centrado en Oriente Medio y tocando también África, ¿no? Entonces, bueno, pues de ahí vino la idea, nos pusimos una serie de compañeros y compañeras a pensar un poco y, bueno, pues como bien has dicho, hace dos meses empezamos, nos echamos a andar y bueno, la verdad es que estamos... Bueno, estamos teniendo unos pequeños problemas de sonido, pero bueno, intentaremos que transcurra con normalidad la entrevista. Pues precisamente me imagino que tanto en Intifada Mundiala como en aquí también en Intifada y en general todos los que nos dedicamos pues a la solidaridad con Palestina, los últimos días pues habéis estado precisamente centrados en los últimos ataques a Gaza, y habrá sido un tema importante tanto en el programa como pues en la calle en Iruña, ¿no? Donde ha habido, pues como en otros tantos puntos de Euskal Herria, protestas contra esta última masacre. Pues sí, pues mira, por un lado justamente además coincidió con que estábamos organizando aquí en Iruña una quincena cultural en solidaridad con Palestina, que también por un lado teníamos esas actividades conjunto con una exposición también que está en Sabaldi, también expuesta desde el 19 de noviembre al 19 de diciembre, que es un poco el repaso de la historia de Palestina mediante el humor gráfico. Y bueno, pues esa era la parte así más cultural. Ahora estamos justo en la mitad del ciclo de cine, porque la semana pasada ya se proyectaron dos documentales y esta semana se proyectan los dos últimos. Y bueno, pues además de un poco ese trabajo de acercar un poco la cultura palestina a la gente, pues también, por supuesto, ha ido acompañado de todo tipo de actividades, de concentraciones y manifestaciones estos días en solidaridad con el pueblo palestino y en concreto con el pueblo de Gaza. Precisamente, pues en el lado opuesto está la presencia, pues cada vez más habitual en Nafarroa y en toda Euskal Herria, pues de representantes culturales del Estado de Israel, pues que de alguna manera con su presencia tratan de dar una imagen normalizada del Estado sionista. En concreto, pues la semana pasada teníais por ahí por Nafarroa a la compañía teatral de Sharon Friedman en la Escuela Navarra de Teatro. El próximo fin de semana tenéis a Mayumana. Bueno, no os dejan descansar, ¿no? Plantando cara pues a todos estos representantes de Israel y ni os dejan descansar ellos con vuestra presencia, ni las instituciones navarras pues impidiéndoos que os podáis manifestar con total normalidad, ¿no? Pues sí, estamos teniendo bastantes problemas porque las dos concentraciones de apoyo a Gaza, en este caso, que habíamos organizado la última semana, nos han sido prohibidas las dos. La primera, la verdad, que fue una convocatoria más de urgencia, porque fue cuando el ejército israelí ya empezó a bombardear continuamente ya la franja de Gaza, y aún así nos denegaron el permiso una vez estando allí. Y la segunda vez fue este pasado viernes, que bueno, pues la verdad es que nos llevamos una mala sorpresa, porque se habían tramitado todos los permisos adecuadamente y demás, y bueno, en este caso, de nuevo, la delegada del gobierno, Carmen Alba, decidió que las circunstancias no eran, objetivamente, no eran extraordinarias o de urgencia, ¿no? Entonces, bueno, pues ante ese discurso, ¿no?, pues ¿qué podemos hacer? Aún así, bueno, pues como tú hubieras dicho, estamos teniendo ahora mismo invasión de representantes culturales israelíes, y vamos a seguir saliendo a la calle. Más concretamente, bueno, este domingo pasado, ayer, tuvimos la actuación de Sharon Friedman, y bueno, ya llevábamos unas semanas trabajando con la Escuela Navarra de Teatro a ver de qué forma podíamos llegar incluso a la cancelación del espectáculo. Al final no se consiguió porque, bueno, pues suele ser alguno de los problemas que nos solemos encontrar cuando trabajamos la campaña de boicot, ¿no? Y creo yo que sobre todo a nivel cultural, ¿no?, que muchas veces se intenta desligar la cultura de la política, como creo que debe ser, pero siempre, claro, teniendo claro que hay excepciones, ¿no?, como puede ser el sistema de apartheid israelí, como lo fue el sudafricano, o como lo fue la Alemania nazi en su día, ¿no?, que esas son excepciones que hay que tener en cuenta, y que, bueno, pues esta herramienta de boicot está funcionando y hay que creer en ella y hay que trabajarla. No fue el caso de la Escuela Navarra de Teatro, en este caso, que decidió no suspender la actuación. Nosotros nos pusimos en contacto con la promotora del artista y, bueno, pues la verdad es que nos ofrecieron tener una reunión. Nosotros aceptamos encantados, pero a última hora se echaron atrás, no quisieron celebrar esa reunión, y ayer llevamos a cabo una pequeña acción de boicot en frente de la Escuela Navarra de Teatro, y volveremos a repetir este jueves 29 pues con la actuación de Mayumana, que una vez más nos visitan en Iruña, y bueno, pues otra vez les vamos a mostrar que aquí no son bienvenidos, ¿no? Como representantes de esa normalización y de esa cara amable y de esa cara cultural, ¿no?, simplemente de lo que es el Estado genocida de Israel, ¿no? Pues sí, Mayumana, que se suele dejar ver mucho y escuchar mucho por Euskal Herria, y que es uno de los grandes pues baluartes musicales de esa campaña de normalización de Israel. Es un grupo pues bueno, promovido e impulsado por la embajada israelí en el Estado español, y bueno, que es un objetivo pues bastante claro y evidente, ¿no? Pues como decías, siempre suele ser un tema controvertido de la cultura, y hay pues gente gente que quizás pueda llegar a no entenderlo, que se boicotea artistas, pero pues bueno, casos como estos y su ligazón estrecha que tienen con el régimen israelí, pues son claros, ¿no? Sí, y el planteamiento es muy sencillo, además, porque en el caso de la compañía de Sharon Friedman, nosotros le enviamos a la productora, le enviamos una pequeña declaración que era muy muy sencilla de firmar por parte de la compañía, que simplemente decía que ellos se oponían a la ocupación militar en los territorios palestinos, que reconocían el derecho internacional, las resoluciones de Naciones Unidas y que rechazaban cualquier tipo de violación de los derechos humanos, ¿no?, contra el pueblo palestino. O sea, sé que tampoco les estamos pidiendo que se posicionen de un partido político en Israel o de otro, sino que estamos pidiendo simplemente lo más básico, ¿no?, que se posicionen a favor de los derechos humanos, en este caso el pueblo palestino. En el caso de Mayumaná, como tú dices, bueno, es un objetivo totalmente identificado desde hace mucho tiempo. Es una compañía que, bueno, pues para empezar tiene su centro de operaciones en Jaffa, ¿no?, en un pueblo, uno de los pueblos que más han sido castigados, ¿no?, de Palestina y que fue tomado, ¿no?, por la fuerza por Israel. Y bueno, y la verdad es que Mayumaná ha participado en numerosísimos actos a favor del ejército, del Estado de Israel, de diferentes gobiernos. El último acto que le identificamos que participó, por ejemplo, en Israel, era una conferencia llamada, o dentro de una conferencia, que se llamaba Deslegitimando la Deslegitimización, ¿no?, que parece un juego de palabras, pero está claro que ahí desvela la estrategia de Israel de cómo quieren combatir este movimiento que, según mi opinión, es imparable, ¿no?, que es la campaña de BDS, y cómo la quieren impedir, intentando eso, siempre mostrar esa cara más amable, más artística, más académica o deportiva, y que nada tiene que ver con lo que es realmente y con lo que simboliza el Estado de Israel a día de hoy, ¿no? Uh-huh. Hablamos Mayumaná incluso que el germen del grupo, porque luego pues las actuaciones, por ejemplo, en el Estado español, pues son franquicias del Mayumaná original, etcétera, pero que el germen del grupo se constituyó incluso en el propio ejército, ¿no? Con lo cual pues un doble motivo para ser objeto del boicot. Bueno, y son soldados, lo que tú dices, de los originarios, de los creadores originarios, son soldados que tienen especialmente fama de haber cumplido el servicio militar, especialmente con dureza en los territorios palestinos, y siempre han alardeado de ellos, ¿no? O sea, que esto es un agravante muy muy claro, ¿no? Como puede ser el caso de Noah o otra serie de artistas que ya sabemos que son que Israel los financia, tanto el Ministerio de Cultura como la embajada aquí y demás los financia y promueve para ofrecer esa cara distinta, ¿no? Y llegar a la gente, y encima bajo un mensaje cultural de paz y demás, que por supuesto pues no hace falta nada más que ir a los territorios ocupados palestinos para ver que lo que se está haciendo, las atrocidades que están cometiendo allí, nada tiene que ver, ¿no?, con ese mensaje. Uh-huh. Otro de los campos donde pues quizás es más difícil socializar la necesidad del boicot es también en el ámbito deportivo, y bueno, en ese aspecto en Nafarroa estáis trabajando en la publicación de un libro que va a salir pues en breve al público, que es pues bueno, en torno al boicot deportivo y en concreto al ámbito del fútbol, ¿no?, en relación con pues bueno, una competición europea sub-21 que se va a celebrar el próximo año en Israel. Cuéntanos un poco, porque es uno también de los ejes importantes que a nivel europeo se está trabajando, ¿no?, el boicotear la celebración de ese campeonato de fútbol. Sí, para empezar, bueno, la pregunta que nos hacemos todos y todas es qué hace Israel, ¿no?, participando en una competición europea, ¿no?, ya sea de cualquier deporte o Eurovisión o lo que sea, ¿no?, cuando Israel claramente no es parte de Europa, y se le, gracias a sus acuerdos preferenciales, ¿no?, que día a día se van aprobando en la Unión Europea y demás, pues se le facilita la entrada a este tipo de espacios, ¿no? El colmo ya es que este próximo verano del 2013 se va a celebrar en Israel el Campeonato Europeo Sub-21 de selecciones, ¿no? Y bueno, pues ante tal evento, y que a Israel seguro que le vale para hacer una publicidad fantástica, ¿no?, de como ellos dicen, la única democracia de Oriente Medio y demás, y venderse bien, ¿no?, de cara al público, mientras siguen machacando al pueblo palestino, pues ha surgido esta campaña, ¿no?, que es, bueno, pues por un lado, el intentar llegar a todos los actores y a todas las personas importantes del mundo del fútbol, a todos los niveles, para, bueno, en un primer momento, para que conozcan realmente lo que es el pueblo de Israel, o lo lado, pues bueno, se están haciendo las gestiones oportunas para intentar que el campeonato en sí no se realice, ¿no?, en el Estado de Israel. Hasta que el Estado de Israel no cumpla con sus obligaciones como cualquier otro país, ¿no?, de derecho internacional y demás. Por eso, bueno, pues decidió sacar un librito, que la verdad es que, bueno, había sido un libro que ya habían editado en Francia, las compañeras del DDS francés, y bueno, lo adaptamos un poco en el contexto de aquí, con personajes importantes del fútbol aquí, del Estado y de Euskal Herria sobre todo y demás, y bueno, pues ahí vamos a promover, ¿no?, este tipo de material para llegar pues tanto a la gente del fútbol como a los chavales y a las chavalas en las escuelas, para contrarrestar, ¿no?, de esa estrategia del Estado de Israel, que puede ser la misma en deportes, que puede ser la misma en cultura o a nivel académico, que siempre, pues eso, el intentar vender una imagen que para nada tiene que ver con lo que hacen, ¿no? Entonces, bueno, este libro ha sido pensado, ya se va a publicar en breve y bueno, pues va a estar, y vamos a el objetivo es que esté al alcance de todo el mundo, y ya se están haciendo contactos importantes con la gente del fútbol, incluso con el seleccionador nacional de España de la sub-21, y bueno, pues vamos a intentar transmitir un poco o contrarrestar ese mensaje que quiere difundir Israel, y por lo menos contar la versión del pueblo palestino, ¿no?, en todo esto. Uh-huh. Estamos hablando de boicot a Israel en todos los frentes. Hablamos del frente cultural, deportivo, de todas pues estas expresiones de que no tiene otro fin sino normalizar la imagen de Israel, y otro de los frentes también importante de lucha es el institucional, ¿no? En concreto, pues hoy en el Parlamento Navarro se aprobaba una moción de denuncia de los ataques israelíes a Gaza, los últimos ataques. Cuéntanos un poco, ¿qué es lo que se ha aprobado exactamente y cómo ha salido? Bueno, ha sido como esperábamos también, ¿no?, viendo un poco la composición del Parlamento aquí en Nafarroa, pues que es complicada en sí, pues la aprobación, la verdad que es un éxito, por supuesto. Los puntos que se presentaba la declaración por puntos separados para que se pudiera votar individualmente, ¿no?, a cada uno de ellos, pues al final, bueno, los que han salido aprobados son los que hacen referencia principalmente, uno, a la solidaridad desde el Parlamento Navarra y el pueblo navarro al pueblo palestino, ¿no?, en estos momentos. Por otro lado, se ha aprobado también un puntito que hablaba del rechazo ante las actuaciones, ¿no?, y las violaciones de derechos humanos y de discriminación sistemática que hay en Israel y de Israel de cara a los palestinos. Y bueno, importante también es que se ha aprobado un punto, no por unanimidad, claro está, pero se ha aprobado un punto que llamaba a la ciudadanía navarra a apoyar cualquier acción, cualquier actividad en la calle en solidaridad con el pueblo palestino. Entonces, bueno, ha sido un acuerdo de mínimos, ha habido algunos otros puntos que no han podido salir adelante, pero bueno, creemos que es importante estar ahí, que es importante machacar un poco a esta élite política que parece que muchas veces viven en otra galaxia, y que tengan presente, ¿no?, que el pueblo palestino está ahí, sigue resistiendo, y que aquí pues hay mucha gente que estamos con ellos y con ellas, y bueno, pues ahí estamos, ¿no?, continuamente presentando cositas. El próximo día 3 de el 4 de diciembre vamos a estar otra vez en el Parlamento de Nafarroa con Jaber Wisha, que es el subdirector del PCHR, del Palestinian Center for Human Rights, que viene de Gaza, y ahí nos va a contar, por un lado, tanto la situación actual en Gaza después de este último ataque, como también especialmente la situación de los prisioneros, de los presos y las presas palestinos en cárceles israelíes. Entonces, bueno, vamos a seguir trabajando en esa línea. Hoy se ha aprobado alguna serie de puntos importantes y, bueno, pues vamos a seguir en esa tónica. Pues como vemos, no descansáis en Nafarroa con pues bueno, con todos los frentes del boicot, y también el frente contrainformativo en ese programa, pues recién estrenado programa de Intifada Mundiala, sí, con el que pues bueno, esperemos en los próximos tiempos pues tener puntos de encuentro y de colaboración, y bueno, pues igual tenemos que institucionalizar esta corresponsalía de Oriente Próximo de Nafarroa. Pues sí, desde luego yo tengo una cosa, que hay gente aquí muy muy válida trabajando el tema, ¿no?, de Oriente Medio y el tema internacionalista en general, ¿no?, y me refiero a gente de toda Euskal Herria, y la verdad que hay que buscar esos puntos de encuentro, tenemos que trabajar juntas todo el mundo y bueno, en este caso lo del programa de radio, pues la verdad que es un lujo el poder tener un espacio en el que un poco podamos analizar en profundidad diferentes conflictos, en el que podamos tener una agenda internacionalista y repasar todo lo que se está haciendo a nivel de Euskal Herria. Y la verdad que bueno, pues estamos disfrutándolo mucho, llevamos 7 programas y bueno, pues la verdad que invitar a toda la gente que lo puede escuchar también por internet, simplemente poniendo guski.net, ahí tenéis pues los podcasts de los programas anteriores y bueno, pues animar a la gente no solamente a que lo escuche, sino a que participe y bueno, es un programa abierto y ahí estamos con eso, o sea que... Xavi, arratsaldeon. Nos has comentado algunas de las secciones y de los contenidos de tu programa, pero creo que también habéis tenido algunos invitados especiales en algunos de los primeros programas de bueno, en los primeros y en este último, porque pues sí, efectivamente es que estuvimos haciendo un poco, bueno, estuvimos recogiendo currículum de corresponsales en Oriente Medio, la verdad es que había algunos muy interesantes, pero nos llegó uno en concreto que nos emocionó a todos, que era el de Ariel Sharon, y bueno, pues no tengo más remedio, por ejemplo, que el aceptar, ¿no?, su oferta de empleo, y sí, estamos intentando sacar a Sharon del coma, nos hace algunos comentarios, bueno, jugosos siempre, ¿no?, y bueno, lo bueno es que como le tenemos al teléfono, pues le tenemos un poco controlado, ¿no? En cuanto se pone un poco pesado, le quitamos un poco el oxígeno y ahí enseguida. Pero sí, estamos intentando, porque bueno, sabemos que las temáticas en sí, y siempre que estamos hablando, ¿no?, de lo machacados que andan los palestinos, la situación en Líbano, la situación en Egipto, la situación en cualquier lado, ¿no?, siempre son noticias duras, y bueno, pues sí que le queremos, o por lo menos la intención es darle un ligero topecillo, pues bueno, que sea un poquito más ligero el programa, y con eso andamos, ¿no? Hay alguna serie de ideas también que, bueno, pues ya las conocéis también, porque algunas han surgido en encuentros que hemos tenido con vosotros, y bueno, vamos a seguir en esa línea, ¿no? Intentando sacar a Sharon y intentando hacer un análisis profundo y serio de los temas, pero sin olvidar que, bueno, pues que también que somos personas y que nos gusta también un poco de la guasa, ¿no? Pues lo que parecía imposible, incluir una sección de humor, una sección jocosa en un espacio sobre la actualidad de Oriente Medio, pues lo han conseguido en Intifada Mundiala. Bueno, pues... de aquella forma. Xavi, que nada, que seguiremos en contacto, seguiremos colaborando y nada, pues mucha suerte y muchas ganas para seguir en la lucha. Pues igualmente, muchísimas gracias a vosotros y bueno, que aunque no estemos tan cerca, sí que lo estamos, que aquí también escuchamos mucho el programa vuestro y nada, que sois una referencia también para nosotros, así que bueno, pues a currar todos y todas en solidaridad con el pueblo palestino en este caso y a no pasarles ni una más, ¿no?, al Estado de Israel, a estar en la calle, a protestar, a seguir la campaña BDS y a estar ahí, ¿no?, en la medida que podamos. Muy muy bien, Xavi, pues nada, seguimos en contacto y nos escuchamos y nos vemos en las calles. Salud. Venga, bueno. Agur. Eskerrik asko. 63 años, 2 millones de erbesteratu, 5 millones de refugiados, hildako, miles de asesinados, 8.000 presos políticos, 8.000 presos políticos, lurreta uraren lapurreta, robo de tierras y de agua, eskubideen urraketa, violación de los derechos humanos, zazpiehun berrogeita hamar kilómetro como muro de 750 kilómetros, bloqueo, garbiketa étnico, limpieza étnica, apartheid, hau ez da normala. Sionismo aquel dice a gure ardura ere bada. Por ellas, por nosotras, necesitamos parar el sionismo. Palestina biziko bada, Euskal Herriak Israeli boikot. Boikot, boikot, boikot. Elkartasunaren garaia da. Boikot, aktibo. Boikot, boikot, boikot, aktibo. Boikot, boikot. Sobre un tronco de olivo. ¿Por qué no, Tejolana? Porque todos los días estoy expuesto a la orden de arresto y expuesto hasta mi casa a que la policía la visite para su saneamiento. Porque no puedo ni comprar papel. Grabaré todo lo que encuentre. Grabaré todos mis secretos sobre un olivo en el patio de mi casa. Grabaré mi historia y los actos de mi drama, mis quejidos encima del naranjal y de las tumbas de mis muertos. Y toda la amargura que he gustado se borrará un décimo tan solo de la dulzura próxima. Grabaré el número de cada trozo hurtado a nuestra tierra, los límites y el sitio de mi pueblo, las casas de sus gentes destruidas, mis árboles arrancados y todas las flores silvestres pisoteadas. Los nombres de los que se han hecho maestros en retorcer mis nervios, los nombres de las cárceles, toda clase de argollas que me ataron las manos. Grabaré los dosieres de mis guardias y las injurias todas vertidas sobre mí. Escribiré Kurf Kasim, no te olvido. Escribiré Der Sayin, hunde en mí tus recuerdos. Escribiré Llegamos a la cima de la tragedia. Grabaré todo lo que me cuenta el sol y la luna me dice quedamente, lo que canta la alondra sobre el pozo dejado por los amantes, para acordarme bien. De pie continuaré grabando los actos de mi drama y todas las etapas del desastre, del grano a la montaña, sobre un olivo, en el patio de mi casa. Taufik Sayaz. Bueno, eta ja gure gaurko irratsaioaren azken txampan astero legez tartetxo bat dedikatzen diogu boikotari. Eta, bueno, gerturatzen dira gabonak eta ba, aurrei jostailua jolas erosteko garaia. Eta garaia alaber ba, jomugan jartzeko gure inguruan ba, irralen ekoiztutako jostailuak saltzen dituzten enpresak. Bai, hori da. Eta horren ondorioz, orain gabonak gerturatzen direla, ba, boikota ba, garai horretan eta garai honetan nola aurrera emateko ba, deialdi egiten digute. Pidela imaginarium que retire sus juguetes de procedencia israelí y que clausure sus franquicias en Israel. Pídele a Imaginarium que deje de vender juguetes que han sido construidos por fábricas pertenecientes a un Estado que comete crímenes de guerra y que imposibilita diariamente el derecho a la educación, el juego y, en definitiva, a una vida digna para los niños palestinos. Durante la última ofensiva, Israel ha bombardeado la Franja de Gaza, asesinando indiscriminadamente a civiles, entre ellos ya más de 25 menores. Nos recuerdan cómo las jugueterías Imaginarium se pretenden distinguir por incorporar en su diario valores fundamentales en la vida de los niños, como la convivencia, tolerancia, libertad, mezcla de razas, solidaridad, etc. En su apartado de responsabilidad social corporativa enfatizan su esfuerzo por contribuir a que todos los niños del mundo disfruten de su derecho al juego y a la educación. Pues si esto es así, resulta incongruente vender juguetes que han sido construidos por fábricas pertenecientes a un Estado que comete crímenes de guerra, como queda patente en el informe Goldstone, y que imposibilita diariamente el derecho a la educación, al juego y otros más. De hecho, mientras redactamos esta petición, Israel bombardea, porque lo hicieron la semana pasada, bombardeaba la Franja de Gaza, asesinando indiscriminadamente a civiles, como hemos dicho, entre ellos más de 25 menores. Por eso consideramos imprescindible pedirle a Imaginarium que retire sus juguetes de procedencia israelí y que clausure sus franquicias en Israel para poder ser fiel a los principios que predica. Pues horrelako deialdia egiten digute, eta beraz gabonetan jostailuak erosi behar baldin baditugu, bau kontuan hartzekoa da. Ba, segurazki gabon garaian izango dira hemenka ba, protestak Imaginariumeko denden aurrean, eta deialdi horien berri ere emango dizuegu gure irratsaioan. Eta hauxe izan dena gaurkoz. Gaur sorti ba, mentze, izango gara irratiaz bestaldean. Alabedi eta Tastasi irrati libreen guinetan, aldela, ba, saietuko gara Ane Irazabalekin hitz egiten. ba, lortzen baldin badugu arekin harremanetan jartzea, gure aldiroko kolaboratzailea Gazan ibili zen kasetari lanetan iraganaztean, orain Egipto inguruan omen dabil, eta guk parada izango dugu arekin solasteko, hori datorren astean izango da. Bitartean badakizue gure irratzaio guztiak entzungai dituzuela irubebikoitzaherriak.org webgunean. Datorren astera arte beraz, aio! Agur! Agur! I'm